Nos encontramos con una madre de víctimas de la trata y le queremos preguntar cuál es su expectativa para este 8 de marzo. Bueno, yo soy Margarita Meira, mamá de Susi, víctima de trata. Y Susi estuvo secuestrada en Champuy, en Cocodrilo, bajo la red de Raúl Martins y compañía. Y bueno, hace 25 años que vengo caminando el camino de la trata. Y hoy, por suerte, somos 15 mamás y Mariposas Auge, Tambores No Callan, el colectivo afro. Somos un grupo muy grande que venimos luchando para lo que estamos pidiendo es el cierre inmediato de todos los prostíbulos. Para nosotros los prostíbulos son los centros clandestinos de violaciones, tortura y muerte. Estamos pidiendo que la ley de trata sea de lesa humanidad, abogados querellantes para las víctimas, ayuda económica para las madres y un banco de huellas dactilares para los entierros NN, porque estos fiscales corruptos entierran a los chicos como NN y las madres seguimos buscando. Esto no queremos que siga sucediendo y bueno, aprovechar este 8M internacional y bueno, para que nos escuchen, porque nosotros la verdad somos las ausentes, como las chicas secuestradas en los prostíbulos, también estamos muy ninguneadas por todo el mundo, porque parece que todavía falta visibilizar la trata. La gente no sabe que la trata son los prostíbulos. Entonces, bueno, lo que queremos es visibilizar y bueno, estamos muy contentas que nos deje hablar. Y bueno, no sé qué otra pregunta nos querés hacer. Con esto nos has dicho muchas cosas importantes y esperamos que nos vemos el 8 de marzo. Ah, perdón, me había olvidado. Queremos que el Tratado Internacional de Derechos Humanos y Trata se ponga en la Constitución y que los juicios sean por jurado, como nos marca la Constitución hace más de 100 años. Son dos pedidos que no nos podemos olvidar también. Muchísimas gracias. A ustedes.